que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad. Aún así, hoy puedo ser feliz porque me olvidé de que fuiste infiel. No puedo.